Hoy es sábado 19 de ¿cuánto? Hoy es sábado 19 del 2 del 2005. Estamos grabando para toda la Argentina. Y le vamos a contar sobre la dictadura. ¡Vamos! Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. ¿Te sabes la letra, no? ¿Sabes la letra? Sí, ¿sabe sí, sí. Ahí vamos, a la 1, a la 2 y a la 3. Ya está pensado lo que está escrito, ya está. ¿Qué te pensás, que no lo vamos a volver a pensar? Ahora vamos con el otro. En 1983 terminó la dictadura y asumió Raúl Oscar Rossini. En esa época secuestré. Esa fue la grabación de Ale. ¿A quién le toca, no? Eso. No, chupame. Ahora va a grabar Martín, el mejor, el vago. ¿Alguien no habla? No, para Rodo, para cortarle, cortarle, Rodo. ¡Cortale, Rodo, cortale! Sí, ya lo corté, sí. Ya mucho. También entraron muchos dolores al país que fueron. Bueno, Rodo, dolores, dólares, lo mismo. Y porque tengan en cuenta que el dólar es un dolor. ¡Dolores! Bueno, me dio dolores acá a la mesa. ¡Pongo celebrado! Por favor, decilo. A capella, Bueno, vamos. Vamos a grabar. Y después queremos escuchar comentarios. Bueno, platuda. En el 89 y 90 imponen los indultos pensando, perdonando a los militares. Ahí me quedé pensando. ¡Juicio y castigo! Hoy es 26 del 2 de 2005 y Martín le va a hablar sobre la dictadura. ¡Estúpido! ¡Ay, ahora están los perros! Si alguien veía que... No, acá ya no lo leí, boludo, ahora. Cerran mis culos. Y prejuicio... Y prejuiciaron... ¿Qué hizo, papi? Mirá cómo se puso de tanto por ese nervioso. Bueno, ahora ya me aburrí, te haciendo... Bueno, para que busco la palabra acá y en la sopa de mi sopa de leche y hablamos. Y el individualismo. Ese fue el reportaje de Martín O'Malley. Por los militares. Por los militares. ¡Ah! ¡Rotra! Cortale. Por los militares. Punto. El gol. ¿Pero no te que sí, punto? No, punto no. Bueno, punto no. Kamchatka. De vuelta, dale. Kamchatka. No, ka. Sale. Ka. Kamchatka, entonces. Dale. Kamchatka. Se escribe hoy. Ah, hoy es 12 de marzo. 12 de marzo del 2005. Ya, me llevo 2005, mito. ¡Ay! Muy chiquito, ¿no? Kamchatka. ¡Vamos a cortar! ¡De corazón! ¡Vamos a cortar! Kamchatka. ¡Rojo, no me sale! ¡Kamchatka! ¡Cancha, digo, rojo! Le digo una película que está buena. Y que no se olviden lo que pasó. ¡Hicimos todo! ¡Bien! Dale. Taller de revista del Galpón de Romero.